seguí siendo la ideal, la que estuvo de celón, mirándote de fatal, de secuencia un montón. Aguárdame en casa que tengo que hacer unas cosas, vos tranqui confía en mí que traigo la saco. Espérame que ahí vuelvo, mami, que voy por lo mío. No me juzgues si me voy pa' la calle, solo quiero ser rico. Espérame que ahí vuelvo, mami, que voy por lo mío. Llego a volver, perdóname, solo quería ser rico. Esta letra es para vos, tenés claro que si yo tengo valor, sincerarme y explicarte que soy tu único varón. Si me llama y no contestó, estoy en dinero. Que si me llamas por urgencia, con pistola llegó. Y entre tanta falsedad, vos sos mi realidad. Y afrontarla a veces, te juro, me cuesta aceptar. Acuérdate cuando te arrebaté de aquel me la frutan. Conmigo un hombre, mami, sola en la cama nunca estará. Sé que te cuesta por ahí a vos entender. Sé que te cuesta entender cómo es que me busco el dinero. Dejar esa vida para poder amar. Y vos sabes que como vos no hay otra igual. No soy descarado, solamente quiero tenerte bien a vos a mi lado. Vos tranquila que con un hombre estás. Y tranquila que yo sé responder siempre más. Los enemigos de mí se esconden, el automatic responde. Saben que yo soy tu hombre. No se escondan tranquilos que ando yo por ahí. Viendo a ver qué requitillo lo dejo sin billete. Espérame que ahí vuelvo, mami, que voy por lo mío. Si me voy pa' la calle, solo quiero ser rico. Espérame que ahí vuelvo, mami, que voy por lo mío. Voy y vuelvo. Y si no llego a volver, perdóname, solo quería ser rico. El sobrino, estilo 32, más na. Vamos por todo, 32. Rotter Beats, la mafia. Choreándola en el beat. Brr.